la serie El futuro ya está escrito, tema 6, el principio y el fin, parte 1. Ya lo de subdividí demasiado, ¿no? La serie es El futuro ya está escrito, tema 6, el principio y el fin, parte 1. Vamos a orar. Señor, ponemos ante ti esta palabra, Señor, porque es tu palabra, Padre. Ayúdanos a interpretarla, a desmenuzarla, a guardarla en el corazón como veníamos cantando, Padre. Empezamos con esta oración que elevamos ante tus atrios, Señor, porque todo cristiano así debe de empezar, orando, arrodillándose ante Dios y dándole, Padre, al Padre su lugar, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Dirígenos, guíanos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Toda la Biblia de principio a fin habla de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? En toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, vemos que todo apunta a Él. Parece como un mapa, ¿no? Un mapa que va llevando y va, y todo siempre, ¿quién es? Jesús. Siempre está Jesús en el medio de la Biblia. Y su gracia, o sea, su obra de redención, que es su creación especial, que da vida a nosotros como sus hijos. Por medio de creer en esa obra de Dios, podemos ser parte de su familia y decir, somos hijos de Dios, somos nueva creación y somos creación especial. Y esa creación especial, igual de inicio, Dios la hace desde un principio a imagen y semejanza de Él. Pero desde ese principio que Él nos da y nos atribuye en su imagen y semejanza, podemos ver lo que al principio de su palabra, la Biblia, en Génesis 1:1, Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos cómo en su palabra también, al final de todo, el último libro, ya sabemos cuál es, Apocalipsis, su último capítulo y versículo es 22:21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, vieron como que el primer versículo y el último versículo, ¿no?, tienen una congruencia. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, sea con todos vosotros. Le da un cierre. Jesús creó todo. Todo lo que vemos, o sea, lo que vemos representa al mundo natural. Sí saben, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción a todo eso, que muchos de aquí lo saben, pero sabemos que cuando estamos hablando la palabra de Dios, pues algunos tienen que ser pacientes, otros tienen que empezar a aprender y otros tienen que empezar a entender, y si no entienden, pues después preguntar. Pero en esta telaraña de pensamientos, experiencias y conocimientos de la palabra de Dios, tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin ese Espíritu Santo, obviamente, no va a haber ningún entendimiento de esta palabra. Por eso, es importante de los que saben más, pues tener esa paciencia y volver a refrescar por medio de la palabra de Dios los conocimientos que uno ya tiene adquiridos. Pero en ese conocimiento, obviamente, hay más responsabilidad, hermanos, ¿eh? No se trata de la acumulación de conocimiento como algunas religiones lo proponen, sino acaparar conocimiento, ¿para qué, hermanos? Para hacer lo que acabamos de mencionar, ¿no? Salir y evangelizar, salir y predicar. Pero primeramente a los de la casa, que son nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres. Ellos son los que dan testimonio de nuestra, ¿qué? De nuestra nueva creación, de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Ellos son. Debemos de empezar a esforzarnos en ese esfuerzo, en esa carrera de la fe. Podemos decir, ah, no, pues ya somos salvos. Ojo, ojo con ese tipo de pensamientos, hermanos. Un cristiano verdadero, pues ¿qué hace? Persevera, persevera. Claro, cada uno a su paso, cada uno tiene su paso. Somos criados muy diferentes en ese sentido, pero cada uno tiene su paso, pero persevera. Y Jesús creó todo este mundo visible, el mundo de lo natural, de lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos sensoriales. Y también lo que podemos percibir en el sentido del tiempo. ¿Sí me entienden? El tiempo lo percibimos como. ¿Cómo lo percibimos el tiempo? Por medio de la medición del tiempo, ¿no? Sabemos que hay horas, hay días, hay semanas, hay años, hay siglos, hay de todo, ¿no? Y en esa medición del tiempo podemos ver cómo pasa el tiempo. Y en nuestra, pues vamos, yo no, pues no soy, pues ahí veo, ¿no? Ahí veo al Darío que cuando era un bebé y ahora es alguien, es un bebé pero que camina, o sea, más problemático. Entonces, ahí va caminando el bebé, entonces sí, da más cosas que hacer, pero vemos cómo crecemos nosotros, cómo envejecemos, ¿no? Yo no era hace 25 años lo que ahora soy, ni hace 5, ni mi hermano aquí, Kike, era hace... ¿no? Hace 50 años. era un baby de 25 años. Pero bueno, así el tiempo pasa y vamos midiendo eso. Y en ese Génesis 1:1 podemos desmenuzarlo y dice en el principio, ¿no? Y ahí es cuando Dios creó el tiempo. Después dice, creó los... ¿Dios creó qué? Los cielos. Ahí Dios creó el espacio. Siempre tiene que haber un espacio para meter ahí las cosas. ¿Y en qué cosas metió? Ahí dice, creó los cielos, el espacio y creó la tierra, o sea, la materia. El material con que son creadas todas las cosas en un universo, que son átomos, moléculas. Pues yo no sabía mucho de ese tipo de cosas, pero cuando empecé a profundizar y vi que pues todos los átomos son iguales y que de acuerdo a la combinación de esos átomos se forman diferentes tipos de moléculas y que forman mi ojo, que forman mi pestaña, mi pelo, que forman mi piel, mi uña. Es tremendo, o sea, lo que Dios ha hecho en ese sentido. Eso es, Dios creó en el principio tiempo, Dios creó los cielos, espacio y la tierra, la materia. Y también creó Dios todo lo que no podemos ver, lo que es lo sobrenatural, la dimensión ¿qué? Espiritual, ¿no? La de los ángeles, lo de principados, dominios, gobernantes y entes y seres celestiales. Dice en Colosenses 1:15, es un pasaje muy bonito que todos nos gusta, es Él, Jesucristo, ¿no? Es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando yo digo primogénito, ¿se acuerdan de una enseñanza del año pasado? ¿Se acuerdan de los totopos? Bueno, sí, en griego era prototokos, acuérdense bien eso, porque aquí nuestros pues, compañeros o amigos, no sé cómo decirle, pues ellos hay que, a veces cuando nos vienen y nos encaran, tenemos que tener ese conocimiento bien establecido y firme en nosotros. Prototokos, ¿qué es? Significa primogénito, que excluye la idea del Jesús como criatura, ¿no? Como algo creado. Primogénito aquí significa, perdón, no significa un ser creado. Más bien, Pablo utiliza un término que estaba basado en una antigua forma de designar, ¿qué? Autoridad y preeminencia, que era usado metafóricamente a los primogénitos. ¿Se acuerdan que en la antigüedad los primogénitos pues heredaban la gran parte de las cosas, eran los mimaditos, eran los que tenían la responsabilidad de llevar la administración, etcétera, etcétera, etcétera? Pablo está diciendo entonces en esto de primogénitos y me clavé ahí para que nos quede bien clavado el concepto, ¿no? De prototokos, que Jesús es el gobernante absoluto sobre toda la creación. Eso es autoridad y preeminencia. Si Pablo hubiese querido decir que Jesús fue la primera criatura creada, entonces, ¿qué hubiese utilizado? Otra palabra griega. Lo bueno de las palabras griegas, el griego antiguo, no el moderno, pero el antiguo, tiene esos significados bien específicos. Y el significado de primera criatura creada es protok con K, tistos, protoktisto, que significa creado primero. Entonces, hay que saber a veces irse al original en cual fue escrito la palabra de Dios para poder desmenuzar este tipo de cosas. Seguimos con el pasaje, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio. Aquí el griego es arché, el principio. Significa jefe. Volvemos al mismo significado de prototokos, ¿no? Jefe o superior en tiempo, en orden, en lugar, en rango. Poder mayor, gobernador, magistrado, significa la palabra arche, en el griego que tiene que ver con principio. Y después sigue el texto, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cierra con el mismo significado de prototokos, que es preeminencia. En todo tenga la autoridad Jesucristo, porque toda rodilla, ¿qué?, se doblará ante Él, como veníamos alabando. Y en toda esa magnífica creación que Él ha hecho, puso a alguien en esa creación, a alguien a imagen y semejanza de Él. No es como el mundo dice, que casualmente estamos en la tierra, que casualmente la tierra está por ahí. Ahora los científicos empiezan a descubrir que casualmente, lo digo entre comillas, y lo menciono porque por ahí la grabación no se sabe eso, la Vía Láctea está muy cerca del centro del universo y el planeta Tierra está muy cerca de del centro de la Vía Láctea. Fíjense, o sea, eso no es casualidad, ¿no? Obviamente. Por eso dijimos que es su creación especial. ¿Quién es? El hombre, ¿no? Ahí en Génesis 1, 26 y 27, dice la palabra de Dios, Génesis 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a desmenuzar este pasaje tan leído y tan bonito. El ser humano entonces es la creación especial que Él ha hecho, ¿no? En el sexto día, al final del sexto día, fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, y en la misma redacción del texto encontramos la clave de esa semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Cómo habla Dios ahí? En plural. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, integrado por ¿cuántas? Tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos una sola persona integrada de tres componentes. ¿Cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Número uno, el cuerpo, es todo lo que podemos tocar, mundo natural, la carne, ¿no? La piel, que es el órgano más grande del cuerpo, nuestros órganos internos, todo lo que vemos, ¿no? Lo que está. Número dos, el alma es comúnmente representado por qué órganos así en forma, el corazón y la mente. Pero obviamente el corazón y la mente son parte del cuerpo, ¿no? Del punto número uno. Pero lo importante aquí es que la mente, ¿qué representa? Y el corazón, ¿qué representa? La mente representa todo nuestro sistema de pensamientos. Cada uno de ustedes, yo inclusive, tenemos un sistema de pensamientos en nuestra mente, en nuestro cerebro, un esquema de forma de vida, y es diferente en todos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues va empezando a mochar aquí, a sacarle de acá, ¿vio recién que estábamos cantando que las aflicciones y las pruebas? Pues ahí va, sacando de aquí, pues las greñas las pone así, lo pone bien bonito, le pone, ¿cómo le dicen? Gel, le pone gel, lo va peinando Dios así para el costado, aunque el hijo no quiera, pues así va. Y el corazón representa ¿qué? Nuestro sentir, nuestros sentimientos. Todos tenemos sentimientos. Y las mujeres son más así sentimentales. Y hay que saber el hombre ser un... No, yo soy un poco frío en eso. Entonces nuestros sentimientos como la alegría, la tristeza, el estar optimistas, o a veces estamos deprimidos. Estamos deprimidos, es la verdad. Por eso cuando nacemos de Dios, cuando somos convertidos, bautizados, ungidos por el Espíritu Santo, entra inmediatamente, ¿qué? La paz en nuestra alma. Ahí, ¡pam! No está sola ahora nuestra alma. ¿Con quién está ahora? Con Dios, el Espíritu Santo que mora con nosotros. Dios lo sabe, por eso nos los envía y nos hace así como un ¿cómo le dice? Un engrane, ¡prah! Y nos hace uno, y Él es el que nos da esa paz, ¿cómo dice? Que sobrepasa todo entendimiento. Los que nacimos de nuevo, pues no es, sabemos que es increíble esa paz, que no teníamos y ahora tenemos. Es algo impresionante, y en situaciones difíciles, ahí está esa paz, ahí está ese gozo también, hasta nos alegramos de algunas cosas. Tremendo, y por eso nos dicen, estamos locos, ¿no? O sea, y los que no, pues les digo, o sea, pues empiecen a caminar, a arrepentir y a confiar en Dios. El punto número 3, que es la esfera del espíritu, ¿no? Tenemos un espíritu que junto a nuestra alma son ¿qué? Eternos, son eternos, no pueden ser destruidos porque fueron hechos por la misma esencia de Dios. Ellos fueron creados para hacerlo así, o sea, vivir eternamente, porque el Padre así lo quiso, que vivamos ¿con quién? Con Él en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Lo que va a quedar después de que la variable tiempo temporal se acabe. Va a haber un momento que el tiempo, como toda la creación, se acabe. Y va a quedar ¿qué? La eternidad. Y Dios lo sabía y por eso creó al espíritu y al alma para que vivan junto a Él en la eternidad. Pero sin santidad, ¿qué pasa? Nadie va a poder ver o agradar a Dios ante un Dios puro y santo. Que eso es lo que ahora mucha gente no lo entiende. Y anda, como predicó aquí el hermano el miércoles, jugando con las tentaciones. Jugando con las tentaciones. Jugando con el pecado. Es muy importante, hermanos, estar firmes en la fe, porque si jugamos con un pecado, pero dice, no, yo no juego con ningún pecado. Yo una vez me puse a pensar, ¿qué pecado estoy jugando? Y dije, es la ira. Se me sale la ira, la falta de dominio propio. Se me sale. Y lo voy controlando y he mejorado. El sábado le robaron a mi esposa de un lado que yo fui a lavar el carro. Yo no sabía que ella dejaba en ese lugarcito pequeño dinero. Y no estaba, y era obvio que fueron los muchachos. Entonces yo fui y les reclamé, y al principio no fui con ganas de, van a ver con quién se meten. Pero después ya llegando, luego ya dije, no, pues qué. Ya, miren, vengan aquí. Y ya les empecé a decir, miren, ustedes están jóvenes, pueden ser mis hijos, o sea, aunque por ende decían, no, que no sea. No, decía, pueden ser mis hijos, o sea, decían, mira, entre unos aquí, no les voy a reportar a nadie de la gente de aquí, de acá, ya devuélvanme eso. Yo, fue una tentación, fue parte de mi culpa por haberles tentado y ustedes cayeron, o sea, y fue parte de mi culpa, así que les pido por favor que lo devuelvan y yo pensaba hasta recompensarlos, darle la mitad de lo que había, y como que uno se amagó. Estaba como que ya, ay, sí, como que se le veía arrepentido, ¿no? Se les veía bien arrepentido porque estaba en la llave que ella pone ahí y no me daban ese cosito, no me lo devolvían para irme. Y obviamente, ¿por qué era? Porque sabían que habían extraído ese dinero. Entonces, no me querían dar el sentimiento de culpa que pone en nosotros, la conciencia, Dios. Entonces, yo sabía que eran ellos. Pero sí, entonces ya me calmé, ya les empecé a decir... Empecé a tratarlos de una manera y vino una persona y vio que yo los trataba bien. Imagínense yo, como antes, ¿no? Ustedes me robaron, me la van a pagar, vienen aquí. Les hago una llave así. ¿Se imaginan? Y después, predicando del amor. Entonces, no. Pero sí, o sea, Dios está tratando conmigo en eso. Yo voy ahí avanzando porque yo me dejo tratar. También digo, bueno... ¿Antes en qué era? Pues en los vicios, y le daba el vicio, pero bueno, después dije, ese es un vicio que debo de dejar, entonces le pide a Dios. Después el otro día estaba hablando con el hermano Cecilio, ¿no? De eso, tenemos un vicio en común, y Dios trató con nosotros, pero nosotros quisimos, y buscamos a Dios y dijimos, no puedo, ayúdame. Esa es la manera, hermanos, no juguemos con el pecado. Por eso tenemos que nacer de nuevo, arrepentimiento y fe. Fe en el Señor Jesucristo, Él nos hace justos ante los ojos de Dios Padre. Su justicia es la que ahora que Dios ve en nosotros. Cuando Él nos ve con los ojos y nos ve la justicia. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo plasma de una manera soberbia. Segundo de Corintios 5:20. Es un pasaje que todos deberíamos de tener siempre aquí, porque lo tenemos por su primera parte, que dice que somos embajadores a nombre de Dios, ¿no? Entonces, eso siempre lo tenemos, 2 Corintios 20 significa que somos embajadores de Dios, pero vamos a leerlo más. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él, en Cristo. O sea, somos justos porque Cristo es justo y Él pagó por nosotros. Pero el hombre, ¿qué pasó? El hombre, ¿qué es? Ama más la oscuridad que la verdad. Eso es lo que pasa en muchos hombres. Muchos vivirán por siempre por eso alejados de Dios, de su santidad y de su amor. Ya saben en dónde. Porque prefirieron las cosas de este mundo antes que a Dios. Esta es una frase que se menciona mucho en las iglesias de sana doctrina. Porque prefirieron las cosas de este mundo antes que Dios. Pero tenemos que saber que en el día a día está esa frase. En el día a día. Yo prefiero ser amable y cordial con esos muchachos que me robaron. Que yo sé que me robaron. Yo prefiero exhortarlos. Y prefiero tomar la pérdida antes que ser mal ejemplo de Cristo, mal embajador de Cristo y dar un mal ejemplo. ¿Sí me entienden? O sea, en lo simple está, no busque cosas tremendamente, ¡ay! Que voy a ser ejemplo en no sé dónde, voy a enseñar allá en el monte de Sion, en Jerusalén. O sea, no piense así. O sea, el hermano lo dijo bien claro, él estuvo muchos años, y perdón que lo diga porque ya le estoy robando parte de sus tesoros en los cielos, pero él estuvo mucho tiempo en los camiones predicando. ¿Usted le parece que es fácil predicar en los camiones? Pues es dificilísimo, yo nunca lo hice porque los camiones, me he subido, en Argentina siempre andaban con camiones, estaba joven ahí, pero yo, pues es que ahí la gente anda en sus cosas, y ahora con sus celulares peor, o sea, imagínense, si uno se le acerca hasta piensa que tiene otras intenciones, hasta le pega un paraguazo a alguno, y sea, yo no sé. O sea, no, pero el hermano se ve bien, ¿eh? Y tiene su edad y sus canas, así que... Pero es difícil, hermanos. Hay que buscar ese decir, prefiero a Dios antes que las cosas del mundo. No es que él no tenga nada que hacer, porque se va a los camiones. No es que yo no tenga nada que hacer, y usted no tenga nada que hacer que venimos un domingo aquí. No, tenemos cosas que hacer. Pero preferimos darle su tiempo de calidad, ¿a quién? A Dios. Su lugar preeminente. Su lugar de gobernador en nuestras vidas. Dios sabía, pero Dios sabía de la debilidad del hombre. Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Nuestra tendencia al mal, al pecado. Y no queriendo violentar nuestro libre albedrío, nuestra capacidad, de tomar nuestras propias decisiones, que es otra de las características que nos hacen a imagen y semejanza de Dios. Armó Él la obra más grande de amor y gracia, entregar a su Hijo por su creación. Ese es el plan de salvación para toda la humanidad, para todo aquel que crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, vida eterna junto al Padre. Después de la segunda parte y final, el próximo domingo, vamos a ver los detalles de este final de la humanidad, que algunos llaman escatología, vamos a ver eso, ya lo tengo preparado, pero si lo hago todo junto, nos vamos a las 9:30. Pero vamos hoy a centrarnos en el principio y en algunas cosas del final. El plan de Dios por gracia es perfecto. Se basan en su amor y misericordias perfectas e infinitas, siempre duraderas. Y no fue algo que se le ocurrió a Dios así en el proceso. ¡Ay, Adán, ya la regaste, Adán! ¿Qué hiciste? ¿Y tú, Eva, para qué te crees? ¡Ay, híjole, Eva! ¿Qué? No, no. Dice la palabra en Apocalipsis 13, 8. Y adoraron aquí al anticristo, ¿no? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquí vemos que el Cordero, que es Cristo Jesús, fue inmolado, ¿desde cuándo dice? Desde el principio del mundo. Ya lo tenía él planeado. Por eso en Génesis 3, 15 dice, ¿que qué? Que la serpiente le morderá el talón, pero ¿qué hace? Pues el hijo de la mujer le va a pisar la cara. Entonces, ahí estaba Dios ya todo planeado. El plan perfecto de Dios ya estaba escrito. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y cuando Jesús nos dice en Mateo 20, 16, Mateo 20, 16, porque muchos serán llamados, mas pocos escogidos. Jesús no es que se alegra, hermanos. No, él no se alegra que, como muchos religiosos, lo hacen de que pocos se salven. Yo era así también. Yo era así y yo conozco muchos hermanos en Cristo que son así, que se alegran porque, ay, yo soy nacido de nuevo, yo tengo el ministerio de qué, de cuál portal, cuál don que utilizo con poder de sanación, de lenguas y hablo, bla, bla, bla, bla. Yo puedo hablar en coreano y usted ni se sabe, ni saben que hablo en lenguas o no. Pero se jactan de eso y dicen, ay, déjalos, esos son unos incrédulos, van a quemarse en el fuego eterno. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Ya lo sabemos nosotros. Jesús no se alegra de eso. Jesús no se alegra. Él no se gusta de eso. Por eso fue que lo hizo bien fácil para todos nosotros, para toda la humanidad. Por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es que por gracia de Dios, por su obra. Solo nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, creer, la respuesta positiva, la respuesta es decir, ay, hiciste eso por mí, no puede ser, tú Dios y yo por mí, yo creo que tú eres poderoso, yo creo que tú me amas y creer y en Él, no en mí, creer en mí no es humillarse, hermanos, cuando yo decrezco, me humillo, Dios, Cristo Jesús, ¿qué hace? Crece en mí. La única manera de que Cristo crezca en mí es que yo me humille y me siga humillando. Ah, no, pero yo tengo... No importa, nadie quiere tu experiencia, nadie quiere tu conocimiento en idioma, nadie quiere nada. Ya saben por qué Dios trató conmigo con estas cosas. Dios trató conmigo en estas cosas. ¡Tremendo! Yo le agradezco a Dios porque me dolió la disciplina. La disciplina duele, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que duele? Duele. Pero cuando yo me humillé, fue cuando Dios me enalteció, me dio la chance, ¿de qué? De servirle. Eso es enaltecerle. Ser siervos de otros hermanos. Aquí hay varios siervos. Y en una iglesia todos tenemos que servir. Aquí sirve, por ejemplo, gente, y aquí me gusta mucho que Nicole empiece a servir. O sea, yo a mi hija no la dejé servir, le decía el otro día, porque yo le decía, el miércoles te tienes que organizar para estar aquí. ¿Cómo? Pues si no, no puedes servir por servir. Hay que tener una disposición, darle tu tiempo de calidad a Dios. Y después Dios te va a usar, pero Dios va a ver tu corazón. Y a mí me dice que todavía no estás para servir. No digo que Nicole sea mejor que tú, pero ella tuvo su disposición de asistir y estar y bla, bla, bla, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces son cosas que yo, que no es que yo vea, que Dios ve y que tenemos que darle ese tiempo de calidad y ese primer lugar en nuestra vida. Eso es yo de crecer, eso es yo de crecer. Ahora, pasando a la esencia de Dios de la cual fuimos creados a su imagen y semejanza, ahora la parte del Padre, está el Dios, ¿qué? Dios Padre, el Padre Celestial, ¿qué es? ¿Qué? Espíritu. En Juan 4, 24 dice, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren, es necesario que adoren. O sea, veníamos adorando aquí y cómo es necesario, ¿no? El que adora así, ay, estoy cansado, me duele. Pues siéntese, nadie le está pidiendo sacrificios, Dios no le pide sacrificios. Siéntese, tómese su tiempo. Ahí cuando vamos con el pastor Adrián, y lo saben aquí, César, y pues él tiene un problema en la ciática, y él se sienta, se tiene que sentar, no, no voy a aguantar por ti, ay, en el nombre de Cristo. Ay, ¿se imaginan? No, no andamos en sacrificio, sacrificio no quiero, dijo Dios. Quiero un corazón humilde, humillado a ti. Dios es espíritu, Dios Padre es el Padre de los espíritus en Hebreos 12:9. Ahí anótenlo, los que anoten, dice, o Hebreos 12:9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, les honrábamos, les dábamos su lugar. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea, vivir por siempre, ¿no? En la eternidad con Él. Ahí están los dos pasajes que dicen bien claramente que Él es el Padre de los Espíritus. Él es, Dios es Espíritu. Y por eso Dios crea Espíritus eternos para que quieran vivir con Él. El Hijo es Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Santa Trinidad. En San Juan 1:1, ¿cómo dice? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él que fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y este Verbo, este Jesús, ¿se hizo qué? Hombre. Segunda de Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y qué? Y muerte de cruz. Él, que era Dios, que se hizo hombre para salvar a su creación nosotros, se hizo carne, es increíble. Aquí a nosotros, si nos dicen, oye, ahorita vete a evangelizar, allá, viene el informador el otro día que había unas, en el DIF, DIFers, ¿no? DIF, que estaban yendo con los sin techos, ¿no? Allá por el frío, en el centro. Y dije, híjole. O sea, mira estos, esta gente que hace ese tipo de buenas obras, al fin y al cabo, ¿no? Digo, no hay ningún cristiano que se les una. Digo, porque ahí vi el videito que mostraban en el noticiero. Ningún cristiano. Imagínense un cristiano ahí metido entre ellos. O sea, dando testimonio. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué eres? Ah, no, pues yo soy X. Pero aquí vengo también pues, a ayudarles, a apoyarles. O sea, ¿se imaginan ese tipo de cosas? Bajarnos ahí a apoyar a ese tipo de gente que necesitada, son cosas que a veces uno se pone a pensar, ¿no? Este Dios Todopoderoso se humilló más bajo, se hizo hombre. No lo menospreciemos ese sacrificio de haberse humillado de esa manera. Y ahora, como los primogénitos de los muertos, o sea, Él ya es primogénito, dice, ya Él resucitó y ya tiene un nuevo, ¿qué? Cuerpo glorificado, el cual es un cuerpo eterno, ¿no? Y nosotros vamos para eso. Ahora, la tercera persona, ¿quién es? El Espíritu Santo. Este también es Dios. No es una fuerza, no es un poder, no es algo abstracto, no es una idea. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo creo que quede bien claro. En la semana le pregunté a Toby y Andy, ¡ping! Los dos. Bueno, se los hice en forma así capciosa la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Pero los dos cayeron, que sí era una fuerza y que no era una persona. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de apreciaciones. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a entender mal la palabra de Dios. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una fuerza o poder abstractos no enseña, ¿sí? Sí es obvio, ¿no? Ni te puede hacer recordar la palabra de Dios. Solo una persona lo puede hacer. Efesios 4:30 dice, Efesios, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, donde, dando una clara referencia a que el Espíritu Santo, ¿qué? Se entristece. Un poder o fuerza abstracta no se pone triste ni se pone alegre. ¿Sí entiende? Esto habla de que el Espíritu Santo es como una temperatura de los sentimientos de Dios. Es una persona, pero Él va entristeciéndose, alegrándose según cómo nosotros vamos en la carrera de la fe. Eso lo estamos estudiando los miércoles en la serie El Fruto de Dios, ¿no? Gálatas 5, 22 y 24. Si ese Espíritu de Dios nos enseña su carácter, su forma de ser, recuerde, el fruto del Espíritu Santo no tiene origen en nosotros. Son las características de Dios, el carácter de Dios, que es el Espíritu Santo, diciendo, este es mi carácter, yo soy amor, yo soy alegría, yo soy paciencia, yo soy gentileza, yo soy bondad, yo soy humildad, yo soy control propio. Él nos está diciendo, así soy yo, pero ahora como estoy contigo, yo te voy a hacer así, pero si tú vienes, yo te voy a agarrar y te voy a agarrar el cuello así, te voy a ver para aquí. No, no te voy a hacer eso. Tú tienes que seguirme. Sígueme, sígueme. Yo soy el representante aquí. Vente, vente conmigo. ¿Lo queremos seguir? ¿Queremos darle su lugar a Dios? Esto se llama su guía. Obedecer a sus enseñanzas es seguir, ser discípulos. Entonces, y solo entonces nos vamos a parecer en nuestras almas, nuestro carácter, nuestras formas de ser, nuestras conductas y actitudes, ¿a quién? A Dios. No hay otra manera, hermanos. No le piense encontrar un atajo, una ruta. No hay manera otra de que ser obedientes a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo nos guía a quién? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo, la palabra. No ande diciendo, ay, el Espíritu Santo me dijo, yo antes al principio, yo lo admito, me da vergüenza, pero yo lo decía mucho, hace mucho, cosas que después le tuve que pedir perdón muchas veces, porque después me entró el temor de Dios, que el Espíritu Santo me dijo esto, pero no era bíblico, ¿sí me entiende a lo que me refiero? Lo bíblico es la palabra de Dios, que es Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía a Jesucristo. Si seguimos en el versículo, volvamos al versículo de Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, subraye, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear. Esto es también, ¿qué dice? Esto también es ser creados a la semejanza de Dios. Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Y nos puso a nosotros a señorear, a dominar, a gobernar las cosas creadas en su representación. Sus hijos, los que creen, los que viven en la fe en Jesucristo, seremos en el mundo venidero, el que viene en el futuro, ¿qué? ¿Qué seremos? Reyes y sacerdotes, importante, seremos reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 4, capítulo 4, capítulo 5 es la adoración, de la exaltación del Cordero de Dios en el cielo. Juan es llevado al cielo y allí ve todo el trono de Dios, y empieza a ver cosas, muchas de ellas simbólicas, que vamos a tocar en la próxima semana. Esta semana vamos a ver lo conciso. Y cantaban, ¿quiénes? Los 24 ancianos. ¿Quiénes representan los ancianos? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, el pueblo de Dios. Un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Empiezan los juicios de Dios. La 70 semana de Daniel, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué hermosa promesa! Yo no entiendo a los hermanos que andan, yo también me deprimo de repente, pero se me pasa luego, luego, Cuando empiezo, abro la Biblia, empiezo a leer, se me pasa, les digo, en serio, no me estoy jactando, les digo, si está deprimido, abra la Biblia y empiece a leer, lo que sea, abra, lea, y va a ver que esa depresión, esa amargura, se le va a ir. ¿Lo cree, hermano? Estas hermosas promesas que Dios nos da, abrimos y decimos, y vamos a reinar con Él, ¡wow! O sea, ¿qué hicimos? Nada. ¿Y qué son todas estas aflicciones y sufrimientos y pruebas que pasamos en esta vida temporal cuando leemos su palabra y encontramos este tipo de promesas, o no? Es algo tremendo. ¿Y qué más nos dice el texto de Génesis 1, 26 y 27? Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Hombre y mujer, esposo y esposa, no hombre y hombre, mujer y mujer, dos hombres y una mujer, dos mujeres, tres mujeres, no. Todo lo que ahora estamos viendo en el mundo y ya en las hasta salen, como siempre me recuerdo de eso, que ni siquiera se avergonzaban, lo hacían en público ya, así dice la palabra, está pasando ahora, ¿no? La analogía aquí, lo que Dios nos quiere mostrar, hermanos, es como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son unos. Así también, si se unen en matrimonio, ¿son qué? Una sola carne, dice la palabra. Primera de Juan 5:7 dice, Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está, Primera de Juan 5:7, subráyelo para la gente que no cree en un Dios trinitario. Y después dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno somos, no somos dos, somos uno, o sea, somos un solo Dios. Somos dos personas diferentes, pero nos unimos en un solo Dios. Amén. Así quiere. Quiso nuestro Dios demostrarnos, creando esta primera institución en la tierra. ¿Cuál es? El matrimonio, la institución del matrimonio. Algo que el diablo se está encargando de hacer el trabajo contrario a Dios, deshacerlo, romperlo, dividirlo. En las relaciones humanas que Dios nos ha puesto en esta tierra, Dios nos quiso mostrar en cuentagotas, a muy cuentagotas, un poco de lo cómo es Él. ¿Sí me entiende, hermanos? Como la relación de esposos, la más cercana a la de que hay. Jesús, en referencia cuando va a su muerte, ¿no? Y a sus discípulos dice en Marcos 2:20, dice, pero vendrán días cuando el esposo, o sea, Él, les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. O sea, les dice el esposo y es la referencia a Él, Jesucristo. Y los discípulos son los que ayunarán, o sea, lo es la referencia a la esposa. O como dijo Juan el Bautista en Juan 3:29, el que tiene la esposa, ¿quién es? Es el esposo, más el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, porque venían sus discípulos a dividirlo del ministerio de Jesucristo. Y él dijo, no, aquí nadie me va a dividir, Él es el Señor, yo soy una criatura, yo no soy nada, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, el Creador mío, y Él es el esposo. Los que creen en Él son su novia, son su esposa, y yo me gozo. Como profeta, dice el Juan el Bautista, me gozo por ver que Él está empezando su ministerio y le va bien. Haciendo referencia a la relación de Jesucristo con sus creyentes, su iglesia. La relación de padres y hijos. Fíjense, todas estas relaciones en esta sociedad actual, no digan como el mundo dice, siempre fue así. Siempre hubo problemas en... No, hermanos, no sé. Yo sé que siempre no fue así. Estudiando la historia y viendo a mis abuelos y a mis padres y viendo la sociedad de ahora, vemos que hay un rompimiento tremendo de estas relaciones que Dios puso para cuentagotas veamos la relación que los tres que tienen en el cielo. Dice en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: "Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público." Habla de una relación de padre a hijo. El que ora, el que clama a Dios, es su hijo. Mateo, ahí el mismo Mateo 6, en el versículo 9, dice: "Vosotros pues oraréis así." ¿Cómo? ¿Cómo es el Padre? "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre." Padre nuestro. Qué bonito decirle Padre al Dios Todopoderoso. Juan 14, 6 dice: "Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." O sea, si tú quieres ir a la casa del Padre, tienes que pasar por la fe en Jesucristo. En innumerables pasajes vemos cómo le dan la gloria y las gracias al Padre. Tanto el apóstol Pedro, Pablo, todos. Y en Isaías 9, 6, para también ver que en el Antiguo Testamento dice: "Porque un niño, ¿qué? Nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz." Qué bonito, Padre eterno, nombrando a Jesucristo como Padre eterno, porque Él es Dios también. Y después otra relación, que es la de hermanos, la relación de hermanos. Ahí dice Dios, ahí dice nuestro Señor Jesucristo, Marcos 3:35, "Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre." Empieza a dar pistas de lo que Él piensa y lo quiere que seamos. Mateo 12:49 dice: "Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos." A sus discípulos. Hebreos 2:11, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Hebreos 2:11 dice: "Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos." Qué bonito que Jesús no se avergüence de que me llame hermano a mí. ¿Se imaginan que Jesús un día nos va a llamar hermano? ¿Se imaginan? Tremendo. Así, por medio de estas relaciones en este mundo temporal, Dios nos quería mostrar la relación final que Él desea con todos los que le aman, con todos los que creen en Él, con todos los que le obedecen. Vieron como en Génesis 1, 26 y 27 está la sabiduría de Dios en lo que respecta a qué es el hombre y qué quiere Dios de nosotros. Así como Dios nos amó primero, Él quiere que en todas nuestras relaciones en esta vida hagamos como Él. Amar a nuestro marido, a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos. Y claro, lo llevó a nuestros vecinos, a nuestros compañeros y aún, ¿a quién? A nuestros enemigos. Fíjense, amar. Dios es amor. ¿Difícil? ¿Difícil hacer eso? Sí, hay que admitirlo, es difícil. ¿Imposible? No. La primera característica del fruto del Espíritu que estudiamos en Gálatas 5:22, ese Espíritu que mora en nosotros, ¿cuál es? Esa de las nueve, ¿cuál es la primera que menciona? El amor. No es imposible, porque grande es el que mora y grande es su amor que derrama en nosotros, y por medio de su guía nosotros podemos tener ese amor y derramarlo a nuestros seres queridos. Son seres queridos, no lo olvide, no lo olvide. En este principio de todo lo creado tenemos que hacer una distinción, y si me dan tiempo voy a ver nomás el punto número uno, que es diferenciar los tres sujetos a que integra esta creación que leímos en Génesis 1:26. Es Dios, la creación natural y el hombre. Punto número uno, Dios, y específicamente el Verbo, el Dios creador, el Hijo, el Jesucristo. Este es Dios como, ¿qué? Divinidad. No puede estar encerrado en su propia, ¿qué? Creación, que sería, muchos lo encierran, ¿en qué? En el tiempo, en el espacio. ¿Se fijan cómo lo hacen pequeño a Dios? Como creen en un Dios pequeño, Luego, luego, en la primera pruebita, y no es, digo pruebita sin menospreciar, pero la primera pruebita ya tropiezan. ¿Por qué? Su Dios es pequeño. No es el Dios todopoderoso que está fuera de su creación. No tenemos que encerrar jamás a Dios ni en el tiempo ni en el espacio. Porque me dicen, ay, ¿a dónde está Dios? Dios está en todos lados, pero tiene su trono celestial también. Dios puede hacer eso. Ay, pero yo no lo entiendo y no lo vas a entender. Algún día por ahí lo entiendas. Y algún día lo entenderemos. Este es nuestro Dios todopoderoso. Es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está fuera de todo lo que fue creado por Él, el cual no vemos ni podemos tocar, pero sabemos que existe porque vemos sus consecuencias. ¿Sí o no? Vemos las consecuencias de Dios. Cómo nos amó y cómo hizo las cosas. Y también podemos decir que muchos encierran a Dios en la variable tiempo, pero esa variable tiempo la podemos medir, la podemos ver, la podemos analizar de acuerdo a la medición, ¿no? Ahorita pasó una hora de prédica, entonces está hoy, ya es una hora. Pues ya medimos el tiempo, pero podemos saber por medio de la medición del tiempo que el tiempo ha pasado. Pero Dios no podemos encerrarlo en ese tiempo. ¿Sí me entiende, hermanos? Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este término es utilizado al principio y al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el 22. Alfa es que la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última. Un alfabeto es la forma de ¿qué? De almacenar y comunicar un conocimiento. Por eso Él nos quiere decir, yo te voy a comunicar, yo soy el verbo. Yo quiero comunicar y almacenar en ti la información, las buenas nuevas de salvación. Cristo es el alfabeto perfecto y que transmite todo conocimiento y sabiduría existente, ya que Él es la única fuente de ellas, o sea, del conocimiento y de la sabiduría. Tiene un significado que el que es Dios, o sea, todo, el que es Dios, el Alfa y el Omega, todo lo abarca y todo lo cubre, nada se le escapa. Él crea todo y a todo le pone un fin. Amén. Como en esta vida uno nace y va creciendo y va madurando y se va desarrollando hasta que morir. Hay un principio y hay un fin. Cristo es el que creó todas las cosas visibles e invisibles y tendrán un fin, un final, de acuerdo a lo que está estipulado ¿en dónde? En los pensamientos nuestros, no, en su palabra. El futuro, ¿cómo se llama la serie? El futuro ya está escrito. Ya Dios nos los puso para que no tengamos incertidumbre. Ay, ¿cómo que me va a pasar o qué? Como estamos en el mundo, ¿se acuerda? ¿Qué le teníamos miedo? A la muerte. ¿Por qué? Porque después de la muerte no sabíamos qué va a pasar. Nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa, hermanos. Dios es el que ya decretó el final desde el principio. Vamos y ya cerramos Isaías 46:9. Isaías 46:9-10. Vamos a leerlo, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otra versión, Dios habla hoy, dice, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el final, el fin, desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes que se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. ¿Dice amén a eso? Amén. Dios es el que todo lo creó y el que permanece para siempre, el eterno. Y el que sus planes van a prevalecer sobre todo, hermanos. Número 2, la creación natural. Los niños no han llegado, así que me voy a atrever a hacer punto número 2. La creación natural es el universo que vemos. Todo el universo que vemos, las estrellas, ahora por ya el smog y la contaminación no la vemos, pero cuando la vemos, ¿sí o no? Nos quedamos, híjole, yo me quedo, esas estrellas hermosas del cielo, espectaculares. Esta creación tiene un principio y un fin. Ahora, el universo se encuentra, ¿qué? Dominado por dos leyes importantes de la física. La primera es la primera ley de la termodinámica, establece que la energía no se crea. ¿Sí me entiende? Los menciono porque son conceptos importantes para entenderlos teológicamente. Ni se destruye la energía, ni se crea, ni se destruye, sino que se conserva. ¿Sí me entienden? El traspaso de calor, yo creo que algunos de aquí lo entienden mejor que otros, pero significa que la energía no se crea porque Dios ya creó esa energía. La creación fue hecha en Génesis 1 y 2. ¿Sí me entiende? ¿Vieron cómo en los principios de las leyes físicas actuales, modernas, están los principios básicos que Dios nos dio? Nada. Desde el principio todo ya fue creado, dice la palabra. ¿Recuerdan? Todo ya fue creado. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Pedro. Ahora, la segunda ley de la termodinámica habla de que todo tiende a la entropía, que la entropía es todo se empieza a corromper, a deteriorar, a enfriarse. Y a enfriarse tiene mucho sentido. Si yo soy cristiano y hace muchos años estoy en el Cristo, pero no me caliento, no estoy con los hermanos, no estoy sirviendo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a enfriar. Es la ley de la entropía espiritual también. Se aplica para todo en el universo porque es ley. Dios la diseñó. Todo lo que es ley física, matemática y lógica, ¿quién es el origen? Dios. Y este universo visible va a tener tres etapas futuras. La primera es la que estamos viviendo. No tiene mucho más que le va a durar. Se llama la etapa de la entropía. Por eso las presenté las dos leyes. Esta se va a acelerar, la entropía, o sea, el decaimiento, como principios de ¿qué? Dolores de parto. Lo que menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Y también en Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, como el coronavirus. O sea, ¿vieron? Y ahora surgió que tienen otra cepa del H1, sí, ¿vieron? Y que el coronavirus está entrelazado con virus de SIDA, o sea, está tremendo, o sea, habrá lugares hambres y pestilencias. Ustedes ya lo conocen las noticias, no hace falta profundizar en eso, usted nomás chéquelo en su mente. Y habrá terrorismo y grandes señales en el cielo. Cualquier similitud con las cosas que vivimos en estos tiempos es pura coincidencia, dirá alguno, ¿no? Pero sabemos que nosotros no. Más abajo en el versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay mucha gente incrédula, yo creo que ustedes también tuvieron la misma experiencia, que nos preguntan, ay, pues viste lo que está pasando, ay esto y lo otro. O sea, tienen ese conocimiento por las mismas noticias, pero no saben de las cosas de Dios, porque dice la palabra de Dios, porque las potencias de los cielos que serán conmovidas. Y la palabra conmovida aquí en el griego, que se escribió en original, significa sale huo, con S. Significa agitar, hacer tambalear, mover violentamente, generar destrucción por movimientos. Y estamos hablando de las potencias de los cielos, que estamos hablando de meteoritos, de estrellas, planetas, asteroides, todo eso estamos hablando, se van a hacer conmovidas, dice Dios. Seguimos en el pasaje. Entonces verán al Hijo del Hombre, Cristo, que vendrá en una nube con poder y gloria, como veníamos alabando, cuando estas cosas comiencen a suceder. Cuando comiencen a suceder, dice hermanos. No, ¿qué dice? Dormíos y descansad tranquilos. Pues así están muchos cristianos, ¿sí o no? Erguíos y levantaos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestra salvación está cerca. ¿Qué es lo que más espera un cristiano? Ver al novio, ver a Cristo de vuelta. Ah, sí, los llevo en mi corazón. Sí, pero queremos abrazarlo. Es nuestro mayor anhelo, nuestra esperanza bienaventurada, como diría Pablo. Pero esta etapa termina, hermanos, esta que acabamos de leer en Lucas 21, termina en la 70 semana de Daniel, los 7 años de tribulación, donde Dios ahí va a tratar con la humanidad y por consecuencia el resto de su creación. Este punto 2 que estamos viendo, la creación de Dios. Esta será un final, una etapa que tremenda, hermanos, tremenda. Y esperemos no estar ahí. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Cuando la Biblia dice gran tribulación, hermanos, es gran tribulación, ¿eh? No es cualquier cosa. Como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Vieron el holocausto judío? Cómo los mataban, los cremaban vivos, los tiraban así, los envenenaban con gases venenosos. Ni eso le llega, está diciendo. Como nunca antes y nunca tampoco habrá en la historia de la humanidad. Vamos a dejar los detalles para el próximo domingo, porque ya llegaron los niños. Vamos a ver nomás esta última etapa, la segunda etapa del futuro de lo que le pasará a la creación de Dios es el ¿qué? Es el milenio. Después de los 7 años de tribulación hay una segunda etapa. Ahorita lo estamos viendo con relación a la creación, no con relación al hombre, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Con relación a la creación, esta segunda etapa de futura escatológica es el milenio de Cristo. Y para la creación, ¿qué va a pasar? Son 1000 años de gobierno de Jesús en la tierra, no en el país de Oz, ¿eh? O sea, como algunos dicen, por allá vamos a estar. No, en la tierra, hermanos. Una tierra donde se establecerán o restablecerán los principios y leyes que imperaban antes de la caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Qué será eso? El nombre era el Jardín del Edén, donde vivían Adán y Eva y donde Dios se paseaba junto a ellos. Imagínense, eso es el milenio de Dios y ya no habrá más matanzas ni animales carnívoros. Isaías 65, 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. Yo no sé qué hay en el polvo, pero sí dicen que hay nutrición en algunas tierras y la serpiente dice que va a comer eso. Bueno, le toca siempre lo más peor a los pobres. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esa es la promesa en el milenio, la segunda etapa. Ahorita estamos viendo la etapa de ¿qué? Entropía. La que entramos después de los 7 años de tribulación, que es la culminación de la entropía, de la decadencia, empieza el milenio, donde va a ser restituido y vamos a vivir como en el Jardín del Edén. Nosotros no, los que estamos en Cristo, vamos a ser arrebatados antes, eso lo dejo para la próxima. Y la tercera y última etapa es la eternidad, con relación a la creación, estoy hablando siempre. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, y el mar ya no existía, ya no va a haber mar. Y lo que le esperaba a toda esta creación, ¿qué es? Todo lo que estamos viendo, ¿qué es? Quemada y fundida, fuego. Así que no se desespere tanto por esa casa o por ese carro. O sea, hay que visualizar. Estas son las promesas que Dios nos dejó desde el principio. Y habrá un cielo nuevo y un espacio, o sea, un espacio nuevo y una tierra nueva. Materiales diferentes. ya no va a ser cal, cemento y arena, ¿sí me entiende? Ya van diferentes moléculas, ¿cómo la va a combinar? ¿Quién sabe? ¿Se imagina? No entra en nuestro conocimiento el cómo lo va a crear. ¡Tremendo! Va a haber moléculas diferentes, combinadas, diferentes maneras. Ya Jesús nos lo mostró cuando Él cruzó las paredes, ¿no? Ahí en el aposento, cuando los discípulos estaban reunidos, ni abrió la puerta, no, se cruzó. Ya tenía una constitución nueva. Imagínense eso, hermanos. ¿Cómo seramos? ¿Cómo seremos nosotros? ¡Tremendo! Vamos a dejarlo aquí, hermanos. La próxima semana le seguimos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, nos llenas de promesas. Nos dices el final desde el principio. Y hoy estamos sin palabras, porque todas Tus promesas, todas son para Tus hijos. Nosotros, Tus hijos, los que se mantienen firmes en la fe, en Tu unigénito Hijo Jesús, seremos hechos herederos de todas las cosas y reinaremos juntos a Él como reyes y sacerdotes. Qué hermosas promesas nos dejas, Señor. Yo las tomo. Dice el salmista en Salmo 102, desde el principio Tú fundaste la tierra y los cielos son obras de Tus manos. Ellos perecerán, mas Tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Y Tú eres el mismo. Y Tus años no se acabarán. Los hijos de Tus siervos habitarán seguros, nosotros. Y su descendencia será establecida de delante de Ti. De delante de Ti, Padre. Nadie nos sacará, Padre. Creemos en eso. Estamos más que seguros en estos tiempos, en los que sabemos son los últimos tiempos, los postreros días. Nosotros no tenemos incertidumbres ni miedos, porque sabemos que todas las palabras que nos has dejado en esa Tu bendita palabra son verdad. Creemos en ella. Ayúdanos a permanecer firmes en Tu palabra, en Tu verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.